Muy bien, ya estamos de vuelta y estamos de vuelta con nuestro panelista que tenemos todos los días jueves, Mariano. ¿Cómo estás, Mariano? Ya desde casa. ¿Sí o no? Sí. Sí, el jueves me siento en casa. Claro. Estoy bien, gracias. Siéntate en el living, ¿no? Mariano, bueno, dos temas hoy día, pero el primer tema es el que ya casi nos convoca, este 8, mañana. Mañana, el Día mañana ya. De la Mujer. Sí. Trabajadora. Qué interesante. Sí. Y bueno, hablar de eso, primero decir que Chile ha tenido un avance en ese sentido del 2016, donde en 30 ciudades se conmemoró este día. No se celebra, se conmemora, porque en el fondo lo que se reivindica es la lucha histórica de las mujeres, primero por tener, digamos, un horario de trabajo digno, después por las condiciones laborales. Muchas mujeres son muertas por los patrones hombres, sí, allá en las fábricas textiles de Nueva York, en fin. Entonces se conmemora, no se celebra nada. Y decía eso de que Chile ha tenido un avance muy positivo, toda vez que en 2016 eran 30 ciudades las que se manifestaban, luego 40 y ahora ya son 55. Entre esas, nuestro querido Linares. Sí. Así que eso, en primer lugar, hablar un poco de lo que se va a hacer aquí en Linares y también dar una lectura un poco más estructural, si se quiere, de cómo está el Estado asumiendo estos desafíos. En qué posición se encuentra el Estado de Chile, si está al debe, si es que no. Entonces, aquello. En principio yo quería venir con una de las amigas de Mujeres por Linares, que es una colectiva feminista y que está convocando a este 8M. Pero bueno, tenía, digamos, que la difusión y el trabajo es arduo, entonces... Sí, no tuvo se tiempo. Se expuso, pero le resultaba muy importante estar acá con nosotros y de una otra manera así fue, así va a ser. Nos mandó unos audios donde desde su perspectiva y desde su colectiva nos invita a este 8M y nos cuenta un poquito más de contexto. Yeah. Entonces... Eso. Yo creo que sería importante escucharlas a ellas, un poco yo como varón soltar los privilegios y dejar que ella sea la panelista, al menos de esta primera parte. De esta primera parte, entonces vamos a escucharla a ella. Compañeras, este próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en Linares, a las 6 de la tarde, tenemos acto cultural y marcha. Unidas en esta huelga feminista convocada a nivel nacional e internacional, exigimos y gritamos desde todos los espacios posibles nuestras demandas, porque queremos el fin a la violencia política, sexual y económica hacia las mujeres, hacia las disidencias sexuales, hacia los cuerpos racializados, migrantes y comunidades. Denunciamos la justicia patriarcal y racista. No más femicidios en la impunidad. Porque bien sabemos, con datos y cifras, que una de cada tres mujeres son víctimas de violencia por parte de su pareja hombre, y el 100% de nosotras hemos sido víctimas de violencia alguna vez en nuestra vida. 7 años se demora en promedio una mujer en denunciar que ha sufrido violencia. Exigimos trabajo digno, estable y seguro para todas, todos y todes, derribar las AFP y un nuevo sistema de seguridad social, salud y cuidados. Cuidar y criar también es trabajar. Además, exigimos derechos humanos y constitucional a la vivienda digna, producción social del hábitat en manos de pobladoras y pobladores, banco de suelos y movilidad, además de una nueva ley de migración con enfoque de derechos y género, libre organización y sindicalización de mujeres migrantes, transversalizar antirracismo en el feminismo. Buscamos la despenalización social del aborto, el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito, el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Justicia y verdad ante la violación de derechos humanos que precarizan la vida. Construir memoria feminista. Antirracista, antipatriarcal, anticolonial y anticapitalista como herramienta para las luchas y resistencias. Queremos un sistema nuevo de financiamiento público a la cultura y a las artes. Una ley de medios de comunicación en Chile con perspectiva feminista, derecho a educación artística interdisciplinaria. Queremos el fin al extractivismo, no queremos más zonas de sacrificio, queremos la soberanía y la autodeterminación de pueblos y territorios en resistencia. Queremos la desmilitarización de la Araucanía. Justicia para Macarena Valdés, Camilo Catrillanca, Alejandro Castro, Juan Pablo Jiménez y todas las, los, les luchadores políticos sociales. Queremos activismo feminista y queer en todos los territorios, reconocimiento social y tipificación de incitación y crímenes de odio, programas educativos sobre disidencias sexuales y género en educación y salud pública y privada. Queremos que la educación sea entendida como un derecho social, un modelo educativo democrático, no sexista, anticolonial y laico. Este viernes nos reuniremos desde las 18:30 horas en el Odeón de la Plaza de Armas de nuestra ciudad para un acto cultural que dará inicio a esta marcha. Como gestoras de esta actividad, Mujeres por Linares convoca a todos y todes quienes quieran participar con nosotras, organizaciones sociales, culturales o políticas, también de manera independiente. Pero pedimos expresamente que no se asista a esta marcha con banderas de colores políticos, solo con lienzos que aludan a la causa feminista. Aclaramos además que nuestra marcha no es separatista. Pero no vayan los chiquillos a tomarse el protagonismo porque esto no va a ser permitido. En torno también a los sucesos actuales que pretenden sembrar el pánico entre nosotras, pues se ha escuchado por ahí, ¿verdad?, de ciertos casos de secuestro. Queremos decirles que no tenemos miedo, nos vemos en la calle. Las, los, les esperamos, porque la huelga feminista va. Nos vemos en la calle el viernes. Muy bien, ahí estábamos con las palabras entonces de ella. Sí, Priscila González, ella es integrante de esta colectiva Mujeres por Linares y que están convocando a la huelga de mañana. Huelga bastante particular porque sabemos que por la especificidad del trabajo en Chile, digamos la falta de contrato, de seguridad en el trabajo, no todas las mujeres, ni los hombres, pueden hacer huelga tan fácilmente. Entonces, aquí el llamado es a hacer distinto tipo de actividades. Ellas, por ejemplo, convocan a colocar el delantal de cocina, digamos, afuera, en la reja, a todas las mujeres. También a dar espacios de discusión, las profesoras, los profesores. Un poco dar esta discusión y conversar, reflexionar en conjunto. Las personas que puedan asistir con su hija, su hijo, también bienvenidas son. En ese sentido, mandar un saludo a las profesoras de la Escuela 35, Carla, Karina, en fin, a Eva, que es una profesora ya añosa y reconocida por sus colegas, a Gabriela, en fin, a todas las profesoras que se comprometen con esta causa, que están dispuestas a ir a este acto cultural y a dar, digamos, la discusión con su estudiante. Eso es muy importante porque se va generando un sentido común de, como tú lo decías al principio, de reivindicar este rol de la mujer trabajadora, porque aquí las personas, las mujeres sobre todo, que nos están escuchando a esta hora en la casa, de pronto dicen, oye, yo soy dueña de casa, yo no soy trabajadora, y todo lo contrario, porque bien sí, sabemos que el trabajo doméstico, aun cuando no es remunerado, es un trabajo y es de los más arduos. Entonces, importante que todas las mujeres se reconozcan como trabajadoras, porque esto permite que nos reunamos, nos identifiquemos y no, nos, no, no, no nos sintamos en el fondo iguales. Aquí ustedes que hacen una gran labor, a Natalie, a ti misma, Maritza, y a todos los medios de comunicación y a las comunicadoras que han hecho durante toda esta semana una labor muy importante de poner este tema en la mesa, de debatirlo y en el fondo de desmitificar algunas cuestiones. Y ahí voy con, digamos, la derivada estructural de Estado de Chile, si se quiere, en el sentido de que, por ejemplo, la ministra Isabel Pla, ministra de la Mujer y de Equidad de Género, ha dicho ya insistentemente, majaderamente, a mi punto de vista, que alguien está aprovechando esta causa, que es la causa de la mujer, para otros fines. Y muy en la línea de lo que dice, por ejemplo, también el ministro de Justicia, Hernán Larraín, que dice que se mezclan peras con manzanas, por ejemplo, la consigna de las mujeres, la marcha feminista, con no más AFP. Y él trata de instalar la idea de que tiene que ver una cosa con otra, y la verdad es que tiene mucho que ver, tiene mucho sentido, porque no es que a las mujeres les guste recibir menos pensiones, no es que a las mujeres les guste ganar menos que los varones por el mismo trabajo. Yo creo que eso no es una, no es una cuestión que las compañeras lo quieran, sino que es parte de cómo se va, digamos, vulnerando, discriminando, aminorando el rol que tiene la mujer, y que, dicho sea de paso, representa más del 50% de la fuerza laboral en Chile. Entonces, esos discursos que se instalan desde el Estado de Chile tienen como propósito neutralizar este movimiento que ha ido creciendo y que está en la vista de todos los países, porque lo que pasa en Chile es muy importante. Chile siempre ha sido uno de los países que ha llevado, digamos, ha liderado junto con Argentina y otras naciones amigas las movilizaciones sociales. Exactamente. El mismo ministro Larraín dice que esto se ha politizado, y ahí es donde uno se puede preguntar legítimamente si es que esto en sí mismo no es una reivindicación política, porque, digamos, cuando las mujeres dicen hey, queremos tener una relación horizontal, no queremos que se nos cosifique, se nos sexualice en todos los ámbitos, las mujeres somos seres humanos, no somos un objeto como de pronto lo muestra la televisión. En fin, es una cuestión política, es una reivindicación política. Sería como decir que el movimiento estudiantil, cuando pide y exige en las calles educación gratuita de calidad, no está haciendo una acción política. Entonces, esos mensajes son tendenciosos, están orientados a la confusión. Y ahí es donde, de nuevo, hay que saludar a la organización de mujeres, a todas ustedes, que siempre están insistiendo y visibilizando el rol que es tan importante. Muy bien, ya estamos de vuelta, claro que sí, pues. ¿Eh? Mañana, viernes 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Viva por todas las mujeres, ¿eh? Y hacemos un llamadito a las empresas, a los las tiendas comerciales. ¿Y usted me va a decir para qué? Bueno, para que vayan a Floristería Anto. Ahí pueden ellos precisamente saludar a sus trabajadoras con una flor. Buquet, topiarios, coronas, arreglos florales en general. Excelente atención por parte de su dueña, la señora Guadalupe Lagos, que hace unos buquets muy lindos, originales. Ofertas diarias, ¿eh? Puede consultar al más 569 95 44 34 55. Personalmente en Benjamín Novoa, local 13, esquina de Maipú. Ahí lo encontrará personalmente. Funerales Alarcón, cuando el dolor nos supera en esos momentos difíciles que necesitamos atención y preocupación para vivir el duelo de lo que no queremos aceptar por la partida de un ser querido, Funerales Alarcón los acompaña, asesora y atiende las 24 horas del día. Ubicada en Avenida Brasil 930, atención diurna y nocturna. Al teléfono 732-2162-59 o al 998-86-47-92. Y Cervecería Ofroste, la mejor cerveza artesanal en Linares, con un gusto inconfundible, textura, algo distinto, que llega al paladar de sus clientes, ¿eh? En sus tres estilos, yo ya las probé, rubia, ámbar oscura, son riquísimas las tres. Si quiere conocer más acerca de la cerveza Ofroste, váyase entonces a Facebook, búsquelos en su página. Para esa fiesta, bautizo, matrimonio del fin de semana, haga su pedido de cerveza Ofroste al 932-63-63-98. Y le vamos a dar la bienvenida también a Rectificadora de Motores Valderrama, que también será parte de nuestro staff publicitario. Yo le doy un aplauso. Gracias por confiar en nosotros. Oh, salieron todos los aplausos de atrás. Bueno, tiene encamisado, rectificado de cilindros, rectificado de cigüeñales y rectificado de culatas. Regulación de válvulas con pastilla, rectificado de todo tipo de motores, ya sea diésel o bencineros. Está ubicado en Juan Martínez de Rosa 1125, los precios son los más convenientes. Atiende de 8:30 a 13 horas y de 15 a 19 horas. Esto es de lunes a viernes, ¿ah? Ahora puede consultar al más 569 90 55 68 20 76, más 569 95 68 20 76, anótelo, o el más 569 86 39 21 50, más 569 86 39 21 50. Ahí está don Arturo, ¿eh? Una excelente atención con rectificadores de motores Valderrama, que también está en la tarde con nosotros. Bien, volvemos a nuestro panelista, Mariano. Bueno, Mariano, ya habíamos finalizado ya lo que va a ser mañana, la convocatoria, la invitación a la gente, y ahora vamos con algo triste. Oye, sí, no, triste, no todo puede ser alegría, digamos, sí. debería sí. Todo, ser todo alegre y estar muerto de la risa, pero hay un tema que nos ha golpeado esta semana, y que se comentó aquí en Radio Innovadora en la mañana, en Vox el programa Pobre. De mi colega, la señora Margarita. Sí. Pero bueno, igual creemos que es necesario profundizar, abordarlo desde, si se quiere, un contexto más sociopolítico. Y dice relación con este lamentable ranking al cual ingresa Linares, entre las 10 ciudades más contaminadas de Sudamérica. Eso sí. Ocupamos el lugar número 8. Así es. Digamos que son 9 las ciudades chilenas. Una es Lima, es Perú. Pero aquí, respecto del Maule Sur, lo que nos preocupa mucho es la contaminación de Linares. Y es cierto, porque siempre que viene el invierno nos damos cuenta. Tenemos que empezar a vivir con, o a sobrevivir en ese, digamos, clima, ambiente de contaminación. Y bueno, sí, se problematiza en general en relación a la responsabilidad que tenemos nosotros, nosotras, nosotres, las personas que habitamos Linares. Escuchaba que se hacen campañas, llamado a decirle a los vecinos que no utilicen leña húmeda. Pero yo quisiera ir un poquito más allá con el tema. ¿Sí? Quisiera llevarlo hacia, digamos, no las responsabilidades individuales, sino que las responsabilidades políticas que aquí recaen. Porque, digamos que, así como lo arreglo conversábamos en relación al reciclaje, lo que nosotros aportamos o no, en este caso lo que nosotros contaminamos, se vuelve más bien marginal en relación al modelo de desarrollo que impera en Linares. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que Linares, le dicen, la capital del desempleo, de la cesantía. Sabemos que en Linares las condiciones de vida están muy difíciles, si no fuera por el endeudamiento y, sí. y claro, distintos dispositivos de sobreconsumo, las personas no tendríamos cómo reproducirnos materialmente. No estoy diciendo que el endeudamiento sea bueno, todo lo contrario. Pero se encubre la pobreza que existe aquí en Linares con la deuda. Ahora, eso es parte del modelo de desarrollo. Aquí en Linares solo hay empresas de servicio, cada vez llegan más empresas de comercio. Bien por ellos, pero en el fondo lo que hace Linares es quedar a merced de algunos tipos de trabajos. ¿Cuáles son esos? Pienso yo en la industria forestal, que en general, de una u otra manera, promueve o digamos, agrava la contaminación, porque en general se generan incendios que tienen que ver con este tipo de fenómenos forestales. El verano es siempre lo mismo. Los últimos años hemos asistido a los incendios de, ya sea de pastizales o de bosque, porque esa industria es muy, muy perniciosa. Por cuanto seca la napa, seca también los árboles que juntan agüita, que son los árboles nativos. Entonces, pareciera que Linares de un tiempo a esta parte solo se ha focalizado en aquello. Se cierran industrias, como fue el caso de Llanza, y en el fondo las personas acá tienen que subordinarse a ese tipo de empresas, de industrias. Ahora bien, yo creo que eso nos tendría que a nosotros y a las personas que están en los puestos de liderazgo político, digamos, hacerle un poquito de ruido, porque en la medida que Linares no cambie su modelo de desarrollo, que no avance, por ejemplo, hacia el turismo, que no avance hacia otro tipo de economías, Linares siempre va a estar un poco afectado por la contaminación. Y no sé, un poco de lo que dice, lo que acusó Greenpeace, que fue esta organización que dio a conocer esta noticia, según el sistema de monitoreo, quizás a nivel mundial, desarrollado por Air Visual, qué sé yo, son esto genera 7 millones de muertes, ¿ya? Y un costo asociado a $225 millones. Entonces la contaminación es demasiado perniciosa, tiene mucho efecto negativo, que una ciudad tan bonita como Linares, tierra encantadora, debiera problematizar también. No sé, las micros que llegan acá a Linares son siempre con las que traen de Santiago. Pero al principio fueron la amarilla, ahora vemos unas blancas como una franja verde, pasada a Transantiago. Y bueno, si las traen acá es por algo. Es por algo, es porque. Es porque ya a lo mejor están en desuso, ¿para qué están? Claro, cosas. Claro, claro. Entonces, igual tienen vida útil, pero no una vida útil que debería tener lo que se merecen las personas que viajamos en lo que es el transporte. El transporte público, claro. Uh-huh. Y que cada vez se hace más necesario aquí en ciudades como Linares, que son pequeñitas, muy bonitas, pero impactadas por esta industria del parque automotor. Y ese otro punto crucial. O sea, ha crecido mucho acá en Linares. Muchísimo. Digamos que la industria automotora es de las pocas industrias que nunca ha tenido baja. Siempre hay un aumento, a veces menos, pero siempre hay aumento de autos. Traen más autos chinos, que se han fabricado en distintas partes del mundo. O quizás es más fácil el acceso a tener un auto hoy en día. Por el endeudamiento también. Por el endeudamiento. Pero además el parque automotor crece. Uh-huh. Crece y ahí llegan nuevas alternativas, más competencia, como le llaman, que puede ser positivo en algunos sentidos, sí, pero a la hora de hablar de contaminación, pucha, esto causa. Yo también creo que rige también un poco en la responsabilidad que no vamos a tomar el auto para ir a comprar el pan. Claro. No vamos a tomar el auto para ir a visitar 2 cuadras más allá a alguien que queremos visitar, cuando en realidad podemos fomentar también el hábito saludable de poder caminar. Por ejemplo, o lo que decías tú, lo que mencionabas tú muy bien, el uso del transporte público. O sea, empoderarnos, apropiarnos del transporte público que es financiado finalmente o subsidiado con nuestros impuestos y que deberá ser de buena calidad para nosotros mismos. A mí me preocupa de sobremanera el hecho de ver autos en la mañana que van a dejar quizás a sus niños a la escuela, al colegio, pero que están absolutamente vacíos. Está la mamá o el papá y los niños, pudiendo generar planes de descontaminación y no sé, en una población, en una villa, irse todos juntos o llevar al vecino o a llevar al pasar a buscar al colega, a la colega, para utilizar menos autos. Porque por lo demás, es contaminación atmosférica, sí, pero también es contaminación de acústica con las bocinas, es estrés puro. Las personas que viven en el centro se dan cuenta que chuta, los semáforos ni siquiera avanzan y las personas se empiezan a estresar, llegan tarde al trabajo. Entonces también lo deberíamos considerar y también debería haber una política pública al respecto, para incentivar el uso colectivo de los automóviles, el uso compartido de automóviles y también potenciar el transporte público, porque digamos la contaminación atmosférica no da tiempo, y todos los inviernos se agrava más, las poblaciones en riesgo como son las niñas, los niños, los adultos y las adultas mayores, son los que pagan las consecuencias finalmente todos, pero ellos fundamentalmente, y con esto se atocha el sistema de salud público, hay más enfermedades respiratorias. Entonces digamos que las políticas que se debieran implementar debieran considerar esos factores, porque como escuché que decía el Seremi y la gobernadora, apuntar al problema o responsabilizar absolutamente a la ciudadana, al ciudadano de aquello, decir no, usted es el culpable porque prende mucha leña, chuta, pareciera que es un poco miope, es como no ver realmente el problema de fondo. Y por lo demás eso demuestra que en Chile hay una profunda injusticia energética, porque son las poblaciones con menor poder adquisitivo las que se ven obligadas a utilizar leña barata, por lo tanto leña húmeda. En invierno es terrible que suene la sirena de, siempre es terrible que suene la sirena de los bomberos, sí. Pero en invierno, chuta, uno dice, oh, ya hubo un incendio, seguramente había un brasero encendido, porque por ejemplo no podemos optar a otro tipo de combustible, teniendo a un país hermano que es Bolivia con una industria de gas muy fructífera. Nosotros nos inhibimos de hacer tratados de comercio con ellos, donde también se podría disminuir el uso de leña. Digamos que si aquí hay una industria forestal tan pujante, es porque están todas las condiciones diseñadas para que así sea. Las personas necesitan consumir leña porque no hay otra fórmula de calentar la casa. Entonces, pareciera que aquí el problema no tiene que ver necesariamente con nosotros, los ciudadanos, que no siempre nos responsabilizan. Nosotros siempre tenemos la culpa, como se dice, y pareciera que hay una cuestión que es mucho más estructural, que tiene que ver con la región, que también tiene que ver con el país, y que no se está considerando. Entonces, ojo ahí, las personas tenemos que tomar conciencia de esto, tenemos que aportar nuestro granito de arena, pero fundamentalmente la industria tiene que virar, tiene que cambiar, tiene que ir hacia otro rumbo. El modelo de desarrollo que existe en Chile es muy contaminante, y un ejemplo de eso es que 9 de las 10 ciudades más contaminadas de Sudamérica son chilenas. Eso no puede ser, tenemos que... Hay que cambiar eso. Hay que cambiarlo, y al menos tenemos que preguntarnos por qué pasa esto. Y un último punto, estamos hablando solo de la contaminación atmosférica relacionada con las partículas finas o el material particulado que se denomina en el PM2,5, que tiene que ver con todo este material particulado o la emisión de gases contaminantes, pero aquí en la región del Maule tenemos otro tipo de contaminación electromagnética por las torres de alta tensión, contaminación por producto de lo agroquímico, de lo agrotóxico. Entonces, ya, las linarenses y los linarenses y las futuras generaciones de acá, los niños, las niñas, no merecemos otra calidad de vida. Y para eso tiene que ser un trabajo conjunto. Basta de responsabilizarnos nosotros, siempre nosotros, como si dependiera exclusivamente de nosotros. Parece que depende de un modelo de desarrollo que está en cuestión, cada vez está más, cuestionado, valga la redundancia, y por lo tanto estamos interpelados a pensar en qué otro modelo de desarrollo podríamos utilizar. Y aquí tenemos la cordillera, el extractivismo, la industria agrotóxica o agrícola, también debieran abrirse paso a otro tipo de práctica económica. Y buscar la solución. Claro. Y es que eso es lo que queremos en realidad. Porque Linares es tan bonito, y las personas de aquí en Linares somos tan bonitas que no merecemos otra cosa. Correcto, nos merecemos salirnos inmediatamente de ese ranking. Así es. Vamos a la música. Bueno, ya te tenemos que despedir. Oye, sí, yo lo único que vuelvo a contratar el próximo jueves, no hay problema, pero ¿ya? Aquí vamos a estar. Yo lo único que es quisiera... que si no te pago imposiciones. Oye, yo lo único que quisiera compartir es otra cuñita más breve que nos enviaron desde Mujeres por Linares, y que tiene que ver con las acciones que hoy día se van a estar desarrollando. El día jueves 7 de marzo, que tiene que un poco va a ser la antesala para lo que va a ser el mañana. Acto cultural de mañana. Ya, sí. Perfecto, la vamos a escuchar entonces. La tarde de este jueves 7 de marzo estaremos con una estampada feminista en la antesala del 8M en Linares. Puedes llevar tu polera o tu polerón, porque vamos a estampar con algunas serigrafías alusivas a la huelga feminista, ¿verdad? Además, se va a entregar cintas moradas y material informativo. Estaremos desde las 19:30 en la plaza, además vendiendo el pañuelo abortero para tener algunos recursos que nos permitan organizar estas actividades. Las esperamos, los esperamos, les esperamos. Hoy día entonces. Sí, ya, perfecto. Oye, me despido, muchas gracias de nuevo. ¿Qué me decías tú de las poleras? Ah, que como escuchábamos aquí en la cuña, las personas pueden llevar su ropa, sus poleras, sus polerones, y ahí hacen un estampado con consigna alusiva. En el fondo, para que anden las mujeres, uniformadas y comprometidas con esta causa. Perfecto. Yo me quisiera despedir dándote la gracia a ti, a Natalie, a todas las mujeres que todos los días trabajan, se esfuerzan y hacen patria, construyen este bello país. Recordar que nunca nada se nos ha regalado, ni el sufragio a las mujeres, ni los sueldos dignos, ni las mejoras salariales y las condiciones de trabajo. Nada nunca se les ha regalado. Ah, esto tiene que ver con un proceso de unión, de unificación, de confluencia. Así que nada que celebrar, pero sí recordar a todas las mujeres que como ustedes hacen y construyen un país mejor.